251. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración, corresponde a igualdad ante la ley. 252. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 253. En una asociación, nadie podrá ser obligado a pertenecer. 254. Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 255. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 256. Toda persona tiene derecho a la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, mediante la enseñanza. 257. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. 258. La voluntad del pueblo se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente. 259. Por trabajo igual, toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario. 260. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en el juicio público. 261. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público. 262. Podrá contraerse el matrimonio solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos. 263. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 264. No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona. 265. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 266. La libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, se realiza por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 267. La educación favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. 268. Contra injerencias o ataques arbitrarios, toda persona tiene derecho a la protección de la ley. 269. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 270. Todo individuo tiene derecho a recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, utilizando cualquier medio de expresión. 271. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en todas partes. 272. Puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. 273. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 274. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 275. Al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la educación deberá ser gratuita. 276. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social 277. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su domicilio. 278. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. 279. Toda persona tiene derecho a buscar asilo, en caso de persecución. 280. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza,